Lección número 1. Nuestraesperanza.cl. Para el 5 de julio de 2014. Nuestro amante Padre Celestial. Sábado 28 de junio. Para memorizar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. A Jesús le gustaba mucho hablar de Dios como el Padre. Según los evangelios, Jesús usó el nombre Padre más de 130 veces aplicado a Dios. En varias ocasiones le agregó adjetivos. Padre Celestial, Mateo capítulo 6, verso 14. Padre Viviente, Juan capítulo 6, verso 57. Padre Santo, Juan capítulo 17, verso 11. Y Padre Justo, Juan capítulo 17, verso 25. El nombre describe el vínculo íntimo que debería unirnos con Dios. Tradicionalmente, para una familia, el Padre significa amor, protección, seguridad, sustento e identidad. Le da nombre a la familia y mantiene unidos a sus miembros. Podemos disfrutar estos y muchos otros beneficios cuando aceptamos a Dios como nuestro Padre Celestial. Aunque es esencial para nosotros que conozcamos al Padre, nuestro objetivo debería ser más que un conocimiento intelectual y teórico. En la Biblia, conocer a alguien significa tener una relación personal e íntima con esa persona, cuanto más con nuestro Padre Celestial. Esta semana exploraremos lo que Jesús enseñó acerca de nuestro Padre Celestial y su infinito amor por nosotros. También veremos la relación cercana del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo.